o identidad de género. El 30 de junio del 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas emitió la resolución 32/2, referente a la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, SOGI, por sus siglas en inglés. En dicha resolución se nombra, por un periodo de 3 años, a un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, cuyo mandato consiste en evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias. Concientizar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación. Trabajar en cooperación con los estados para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género. Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género. Para el 30 de noviembre del 2016, el primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género señaló que se necesitan 5 pasos clave para poner fin a la discriminación y la violencia contra la comunidad mundial LGBTI. Estos pasos son: despenalización, despatologización, reconocimiento de la identidad de género, inclusión cultural y empatización. Asimismo, reiteró que estos pasos clave solo podrán ser cumplidos con una alianza mundial más amplia, en orden de cumplir con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que busca erradicar la violencia y la discriminación. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en la cabina con Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Olga, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis, por invitarme. Olga, el tema que estamos tratando el día de hoy es el experto independiente que surge de los mecanismos de Naciones Unidas. Cuéntanos qué es esto del SOGI. Bueno, sí, como justamente lo mencionabas también en la cortinilla previamente, es un procedimiento especial que se crea en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este experto independiente, que puede ser lo mismo a, seguramente hemos escuchado en ocasiones anteriores, como un relator, ¿no?, una relatora, un grupo de trabajo, ¿no?, también expertos independientes, conforman los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y surgen normalmente a partir de resoluciones que se aprueban ante el Consejo. Este experto surgió en el 32 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesiona normalmente 3 veces al año en Ginebra, y la resolución se aprobó el 30 de junio de 2016 y se llama Protección contra la Violencia y la Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género. Como bien mencionabas, en inglés pues se llama el SOGI, ¿no? Sexual Orientation and Gender Identity. La resolución fue producto de muchos esfuerzos, ¿no? A mí me gustaría, antes de empezar en detalle lo que significa y las atribuciones y el mandato que tiene este nuevo experto independiente, es importante decir que muchas de las resoluciones que se aprueban y que se discuten en el Consejo de Derechos Humanos, pues realmente muchas son iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil del mundo, ¿no? Quienes están activas y quienes están pues todo el tiempo intentando desarrollar el derecho internacional de derechos humanos. Entonces hubo muchos activistas y muchas organizaciones internacionales detrás de este esfuerzo. Ha sido una resolución muy novedosa, ha sido pues de las más incluso polémicas al menos en el año pasado, y desde las discusiones que se dieron en las discusiones también pues privadas, ¿no?, entre los estados miembros, porque pues confrontaba, digamos, este tabú que en este programa se ha hablado mucho, y es el tabú, el mito, los prejuicios, ¿no?, justamente cuando ponemos en la agenda pública, y no solo en la agenda pública, pública, sino internacional, el tema de los derechos de la comunidad LGBTTT. Entonces, fue muy importante porque de entrada hubo mucha resistencia por muchos estados muy conservadores, ¿no? Hubo un bloque africano de países, hubo un bloque claramente asiático también. Que estaban en contra. Así es, estuvieron los países que se rigen por la Sharia, ¿no? Uh-huh. Los países árabe musulmanes, ¿no? Que estuvieron muy en contra, ¿no? Y que, okay, que si uno puede ver además cómo fueron las discusiones en ese periodo de sesiones y justamente cuando se llevó ese tema a la discusión, uh-huh, fue la verdad muy álgida, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál era el principal obstáculo que estos grupos africanos y asiáticos estaban proponiendo? ¿Por qué frenar este mecanismo? Pues una de las cosas que incluso todavía después fue llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas fue que la identidad sexual y la orientación de género, no, lo dije al revés, la orientación de género y la identidad sexual, ya lo estoy diciendo todo al revés. Pero la identidad de género y la orientación sexual. No es un derecho humano, ya, ¿no? Entonces, a decir de esos bloques. De esos bloques, claro. Y que además no ha sido desarrollado y no está, digamos, reconocido en el derecho internacional de derechos humanos, que no estamos hablando de un derecho universal, ¿no? Claro. Y que tendría que ser una competencia claramente solo de las jurisdicciones nacionales y que corresponde solo a la soberanía de los estados, pues regularla, tipificarla, ¿no? Claro. O garantizar los derechos en torno a esta comunidad. Entonces, ese fue el problema central. Aquí los países quienes estuvieron impulsando esta resolución fueron los países que se denominan el GRULAC, ¿no? Okay. Que es el grupo de América Latina. Uh-huh. Hubo 7 países que principalmente patrocinaron la resolución: Argentina, Brasil, Uruguay, y de entre ellos, principalmente México fue uno de los líderes. Claro, tuvo un papel fundamental México. Así es. Después se sumó El Salvador, ¿no? Que fue quien también estuvieron dándole mucho peso a la resolución y quienes tuvieron que enfrentarse también con estos otros bloques. Pero México, bueno, siempre ha sido reconocido por sus grandes oficios que tiene, particularmente en estos espacios multilaterales, ¿no? En Ginebra, la misión de México, la misión permanente de México, es muy, digamos, aliada de muchos otros grupos. Entonces, creo que jugó un papel muy importante. En general, si hacemos un balance también de cuál es la misión y cómo juega, ¿no? Este rol de cabildeo y de diplomacia, la misión de México en Ginebra y en Nueva York, son muy buenos, particularmente cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando llevamos el tema de discapacidad, en este caso, ¿no? Que fue por primera vez que llevan el tema de LGBT, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, México es uno, mujeres por supuesto, México es uno de los principales aliados y de quienes siempre están impulsando ese tipo de resoluciones. ¿Qué es lo que sabemos, no? Que México tiene una política exterior bastante fuerte, bastante activa, pero finalmente en el contexto mexicano ya al interior deja mucho de qué desear, ¿no? Así es. Olga, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que nos pudieras hablar sobre cómo este mecanismo contribuye al reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, ¿te parece? Muy bien. Vamos a un corte de estación. Soy José Luis Gutiérrez. Estamos en el 660 de AM Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. No le cambies. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_DF y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. That someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are. Better day, just you and me.